soy del sueño su fenil, las cenizas del adiós, un secreto olvidado que no tiene portador. Soy del aire su sabor, mi verdad en tu falacia, gota de agua en la arena, miguitas de pan. Soy tan solo un déjà vu de una ilusión, espejismo de un oasis del que bebe esta canción. Soy la posibilidad de entre un millón, la invisibilidad sin sombrero ni pudor. Soy 29 de febrero, lágrima en mi dolor, lucero en el firmamento, agua en la celebración. Soy la brizna en un trigal, melodía sin compás, la mentira en un poema, mi recuerdo en tu pensar. Soy un murmullo en el fragor, silbido de afilador, el amago de un intento que no fue ni tentación. Soy una huella en el camino, presentimiento del destino, las flechas de Cupido que un buen juez arrancó. Soy un minuto ya pasado en el que nadie reparó. También sé lo que no soy, aunque solo lo sé yo.